paso y no pienso en la vuelta. Tampoco me apena lo que dejo atrás. Solo sé que lo que me queda en un solo bolsillo lo puedo llevar. Me siento en casa en América, en Antigua quisiera morir. Así la esa huida y el río, pero allá donde voy me llaman el extranjero. Donde quiera que estoy, el extranjero me siento. Extranjero soy, porque allá.